Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. En este momento estamos día jueves, estamos nuevamente en su programa que es todas las semanas de 5 a 6 de la tarde. Recuerdan que estamos en este momento en vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940M y también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como Quinto Pilar Divulga Ciencia. En este momento vamos a comenzar también con una pequeña entrevista y les tenemos varias noticias súper interesantes antes de comenzar. Un poco en nuestra agenda Divulgaciencia van a enterarse que este sábado tienen algunas actividades para hacer en familia y también con sus amigos. Este sábado tienen un taller sobre el páramo y su importancia hídrica que va a ser en el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad. Esto va a estar muy interesante. Únicamente el costo es de $2 por adultos y $1 de costo para estudiantes. Entonces esto va a estar súper chévere porque este taller busca fortalecer los conocimientos sobre la importancia del páramo como fuente de agua. Eso de aquí está recomendado para niños de 6 a 12 años y obviamente también con sus familias. Chicos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y también acuérdense de interactuar con nosotros aprovechando que estamos en vivo. En este momento nos acompaña Jaime Chávez. Él es graduado en Biología en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Realizó sus estudios en la Universidad de San Francisco State University en California y su doctorado en Evolución de la Universidad UCLA. Trabajó por 3 años como investigador en la Universidad de Nevada en Las Vegas, en el Museo de Barrick y en la Universidad de Miami. Regresó al Ecuador como profesor del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la USFQ y sus investigaciones actualmente se enfocan en el estudio de la evolución de especies y los factores abióticos y también antropogénicos que influyen en la evolución de las especies. Utiliza particularmente a aves como el grupo focal de su estudio para responder preguntas en estos campos y en particular los pinzones de Darwin, que son un gran ejemplo de adaptación para los cambios en el ambiente. Chicos, yo escuché prácticamente de Jaime Chávez a través de un artículo que publicó The New York Times sobre un caso particular de pinzones que se alimentan de la sangre de otros pájaros. Imaginen eso. Jaime, bienvenido. Cuéntanos un poco más sobre tu carrera. ¿Por qué te especializaste en evolución? ¿Qué es lo que te apasiona de este fenómeno? Bueno, buenas tardes, Roberto. Gracias por tenerme. Es un privilegio estar acá. Y como conversamos, me encanta siempre poder comenzar un poco de ciencia y de divulgación científica. Creciendo en el Ecuador es muy difícil no apasionarse por la naturaleza. Yo desde pequeño tenía viajes increíbles a la costa, a la Amazonía, a Galápagos. También tuve la suerte de muy pequeño. Y desde muy temprana edad tuve una conexión especial con la naturaleza. Uh-huh. Y a medida que vas aprendiendo un poco más y te vas entrando un poco más en el mundo de la biología, uh-huh, preguntas grandes de cómo es posible que haya tanta diversidad de aves. Uh-huh. Cómo es increíble ver tanta diversidad de mariposas. Uno comienza realmente a preguntarse por qué y de dónde vienen. Entonces un poco, ajá, esas preguntas grandes, las cuales... Uy, son inmensas. Son enormes, sí. Ajá. Y que una carrera de una persona no le cabería para poder responder en su totalidad. Uh-huh. Pero con la investigación de cada uno de nosotros, armamos un poquito mejor el rompecabezas para, uh-huh, entender justamente preguntas, uh-huh, grandísimas que Charles Darwin decía, el origen de especies. Uh-huh. Y como te digo, en el Ecuador, ese tipo de preguntas son mucho más pesadas y fuertes. Cuando tienes una diversidad tan grande, uh-huh, cambias de hábitat en menos de 15 minutos manejando de aquí a la costa. Entonces todos esos factores son los que influyen un poco en la curiosidad de uno, y que es un poco lo que a mí influenció para que yo tenga una carrera en ciencias, y que tenga este interés de estudiar evolución, y justamente, como te digo, el origen de especies en particular. Ahí me spoileanos un poquito, ¿por qué hay tanta diversidad en Ecuador? Bueno, y ahí es otra vez de las preguntas grandes que nos hacemos. Tienen que ver con varios factores, de entre ellos los factores ecológicos, bióticos y abióticos. Entonces, uno de los del comentario que hice es sobre los cambios de elevación. A medida que uno cambia de elevación, cambian los regímenes de temperatura, de precipitación, y eso obviamente crea microhábitats en los cuales las especies tienen que adaptarse a esos cambios diferentes. Entonces, en un país tan pequeño como el Ecuador, en que tenemos picos nevados de más de 6.000 metros, son gradientes de elevación increíbles donde las diferentes especies van ocupando nichos ecológicos a esta medida. Igual tienes, por ejemplo, cambios en lo que son bosques secos en la costa, bosques súper húmedos en la parte norte de del Chocó. Entonces, todas esas variables hacen que el Ecuador sea un sitio focal donde se refleja una diversificación intensiva de un montón de organismos, ¿no? Entonces, por eso es privilegiado estar en el Ecuador y poder estudiar el origen de especies, justamente por eso. ¿Hay alguna característica que también la diferencia el Ecuador del resto de países andinos? Que también nos pueda dar algún extra de biodiversidad por ahí. Bueno, o sea, por ejemplo, si comparamos... es interesante, por ejemplo, cuando hablamos del Ecuador en particular, nuestros límites. Las especies no tienen fronteras. Es mucho más fácil para nosotros poder explicar sobre regiones biogeográficas que son mucho más diversas. Los Andes, por ejemplo, los Andes nortes, los que son Colombia y Ecuador, presentan unas características únicas que no son para nada comparadas con los Andes sur del Perú, por ejemplo, y de Bolivia, que son más secos. ¿Sí? Entonces, entre Colombia y Ecuador podemos albergar más de... casi como 3.000 especies de aves, si no son más. ¿Sí? Entonces, Colombia, por ejemplo, es el país con más aves en el mundo. ¿Sí? Pero en el Ecuador, obviamente, nuestra región, nuestros límites son mucho más pequeños, pero igual tenemos un número muy elevado de especies también. Entonces, yo creo que hablando más en lo que son biorregiones, regiones ecológicas, creo que los Andes, y con todos sus gradientes, son sitios calientes de diversificación, donde encontramos una diversidad enorme en lo que son invertebrados, vertebrados, plantas. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí puede ser. Qué chévere. Tu investigación se especializa un poco más en el estudio de aves, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, es como, más o menos es el grupo que más me apasiona dentro de todos los de la biología. Porque yo creo que es casi innato ese... Primero, las aves... por el hecho de que vuelan, les hace una relación medio filosófica y romántica de que el hombre siempre ha querido volar, ¿no? Entonces, tener esa especies que para ellos son tan innato y tan fácil volar, siempre había una fascinación. Y como te digo, en el Ecuador es muy difícil no maravillarse con la diversidad que existe de formas, de colores, de comportamientos. Uy, claro, son hermosas. Y es algo que para mí fue algo que me empujó para que sea mucho más curioso y entender por qué las aves pueden ser. Se conoce muchísimo más también dentro de los grupos de vertebrados. Las aves son justamente por esta fascinación. Tenemos muchos más años de datos que nos permiten entender un poco mejor. Y usar las aves, en mi caso, como el objetivo de estudio para responder estas preguntas grandes de evolución. Porque si yo quiero, por ejemplo, responder preguntas sobre origen de especies en escarabajos, que sabemos nada... va a ser un trabajo muy arduo. Primero, tratar de definir cuántas especies de escarabajos hay en el país. Con las aves tenemos, como te digo, años ya de datos que nos permiten tener una base sólida de conocimiento de historia natural importante para tomar un siguiente paso en unas preguntas como las que yo me planteo. Claro, bueno, creo que de todas formas esa es una de los retos del futuro, ¿no? Tal vez de inspirar a más científicos, a más gente que estudie carreras de biología para que puedan descubrir cuál es realmente nuestra biodiversidad, también en estas especies de invertebrados. Sí, es increíble. O sea, si haces una revisión más de los últimos 3-4 años en toda la prensa y en reportes, cada mes hay una nueva especie de anfibio. Sí, he visto, es cierto. Y es porque cada vez tenemos más gente interesada en estudiar biología y comenzar a descubrir nuevas especies. Entonces, ha habido un boom en lo que es la descripción de especies de anfibios. Uh-huh. En aves, el año pasado y este año se descubrió un nuevo colibrí en los Andes de Loja. Ajá. ¿Sí? Y del Oro, perdón. Entonces, todavía el país tiene una riqueza increíble por descubrir y sobre todo cómo potencializar esa riqueza para que se transforme en una fuente de ingreso importante también para la nación. Claro. Tenemos un montón de tecnologías que podrían estar ayudándonos a encontrar respuestas sobre un montón de enfermedades que todavía está ahí. Entonces, el Ecuador todavía es una potencial no solo para descubrir nuevas especies, para encontrar nuevas, o sea, para explotar esa naturaleza de manera obviamente responsable, ¿no? Y es por eso que sí, hay un llamado para toda la gente que tiene algún interés en ciencia, en descubrir que somos privilegiados de haber nacido en un país como el Ecuador. Sí, y sobre todo también diría en esta época, porque incluso personas que no tienen mucha formación en biología, en este momento pueden, por ejemplo, unirse a utilizar aplicaciones de ciencia ciudadana para descubrir también todas las especies que les rodean. Por ejemplo, está iNaturalist, está Natusfera, y la gente que tiene curiosidad en esto puede, creo que a través de su teléfono celular, comenzar a descubrir qué es la biodiversidad que les rodea. Sí, o sea, todo el mundo ya tiene su celular, muchas veces ya la gente camina como zombies en las calles con sus teléfonos. Por lo menos tratar de utilizar esta plataforma para reconectar con la naturaleza. En mis clases y en mi investigación, yo hago mucho énfasis en el uso de los teléfonos celulares, justamente como una manera de obtener datos. Y esta relación de ciencia ciudadana también se expande a crear un poco más de conciencia y de conexión entre personajes o personas que no tienen tanto conocimiento con la naturaleza, pero que por unos minutos al día puedan tomarse para enfocarse en algo tan precioso como observar una polilla en la casa o una flor y sacar una foto y subirla. Y los especialistas y otra gente entra a la aplicación y te dirán, sí, es eso, o no, ¿sabes qué? Mira, es esta otra cosa. Y de repente comienzas a tener una interacción con gente que no conoces. Ajá. Y eso, no sé, es como que te llena de interés y te empuja a que sigas aprendiendo un poco más sobre la naturaleza. La naturaleza urbana en Quito es también impresionante, rodeado de montañas con un montón de chéveres especies. Es inaudito que no todos tengamos un interés innato por la naturaleza. Exacto. Y ahora la tecnología nos puede ayudar también a conectarnos de mejor manera. Claro, creo que lo mínimo que uno hace cuando se va de viaje o cuando, por ejemplo, va al parque o va, no sé, a Mindo o algún otro lugar con un clima un poco diferente, es decir, qué bonitas aves hay. Exacto, sí. Por lo menos. Y bueno, no sé, obviamente supongo que tú también ya debes utilizar con tus alumnos esta aplicación que es eBird para poder registrar las aves que ven. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más cómo funciona esta aplicación y cómo ayuda su uso para el desarrollo de ciencia? So, por ejemplo, la aplicación de eBird lo que hace es utilizar a la gente que tiene una afición por las aves. Ajá. Y tú sabes que el aficionado de aves no todos son científicos. Es más, yo creo que la mayoría es gente que tiene una pasión por las aves, pero que no tiene nada de trabajo que tiene que ver con la investigación. Ajá. Sí, so, el pajareo comienza en Europa, en Inglaterra, y de gente que son dentistas, abogados. Pero hay una pasión por la naturaleza. Ajá. Y el movimiento de pajareo en el Ecuador ha crecido terriblemente en lo positivo. Entonces tienes ejércitos de gente, de observadores que van a diario a lugares que uno ya quisiera poder ir. Y la información que se recopila en masa, toda esa se sube a servidores que uno puede tener acceso público. Entonces tú en un año puedes comenzar a tener patrones impresionantes sobre observaciones, nuevos registros que no se tenía. ¿Sí? O por ejemplo, tú puedes ver migraciones, puedes ver si las especies en ciertas épocas del año se mueven y no están presentes y en otras épocas están. Y si es que esa información se sube de aquí, en Colombia, en Panamá, en México y en Norteamérica, podemos ir ya viendo las fechas en cuales las especies se mueven y uno esperaría verles llegar al Ecuador, por ejemplo. Wow. Entonces es una, son miles de millones de puntos de datos que para conservación, para científicos, los utilizamos muchísimo. Es como tener un montón de gente tomando datos para uno. Uf, increíble. Sí, es increíble. Y además, obviamente, hay una competencia un poco, ¿no? Y eso también es como la gente que colecciona estampillas o que colecciona billetes, el coleccionar el número de especies, ¿no? Y eso también es algo que es medio innato en el ser humano, esa competitividad. Claro. Mejor ponerla en buen uso y competir para ver quién ve más especies en un día. Uh-huh. Y esos son los que se llaman los Big Days o el día Big Global Day. 24 horas al día sales a pajarear. Wow. Para ver qué país puede ver más aves en un día. Sí, entonces, eso creo que puede ayudar a muchísima gente a que tenga una sensibilidad y se conecte un poco más con la naturaleza. Sí, tienes toda la razón. Chicos, les cuento que yo también en los últimos meses he estado un poco metiéndome en este ambiente, en este tema del pajareo, y es súper chévere, es muy bonito porque aparte de darte cuenta cuáles son las especies que están en la ciudad, cuáles son las especies que están en otras regiones, te das cuenta también cuál es el impacto que nosotros tenemos en estas especies. Tal vez el impacto que tenemos en ciertas especies de aves también se traduce al impacto, a un impacto mayor o menor en el resto de especies también, en insectos, en mamíferos, en todas las especies con las que convivimos. Tal vez muchas veces nos perdemos en todas estas selvas de concreto en las que vivimos y no nos damos cuenta que realmente estamos en un mundo con el que convivimos con un montón más de seres, y que el primer, o sea, todos los pasos que damos pueden afectar a la vida de un individuo o de alguna especie de una u otra forma. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos en un momento. Chicos, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento nos acompaña Jaime Chávez conversando sobre evolución y en unos minutos también sobre los pinzones de Darwin. Ese es un tema muy apasionante, Jaime. Justamente en este mundo que me he comenzado a meter sobre el pajareo, a los chicos y a las personas que nos están escuchando les recomiendo que sigan algunos grupos. Uno es el grupo de Aves Quito, otro también es Pajareando Ando, y también la página de Aves Quito, que tienen varias actividades en las cuales ustedes pueden participar, tengan o no conocimiento sobre biología o sobre las aves, y realmente les va a encantar. Es un mundo totalmente diferente que te despierta un montón de conciencia sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la interacción de especies y también cuál es nuestro impacto en el planeta. Jaime, cuéntanos también un poco, dentro de tu investigación, tú te especializas también en el estudio de los pinzones de Darwin. ¿Por qué en este grupo en particular? Verás, dentro de lo que te contaba sobre estas preguntas grandes de evolución sobre origen de especies, el grupo de los pinzones de Darwin es el grupo más icónico, más representativo. O sea, no hay estudiante de biología que no conozca los pinzones de Darwin. ¿Y por qué es esto? Es porque los pinzones de Darwin son un ejemplo único, ¿sí? De cómo de un mismo ancestro que llega a las islas, tenemos procesos de adaptación. Y de este ancestro terminamos con grupos muy diferentes de especies que se alimentan con diferentes tipos de alimentación, con la que vamos a hablar un poquito más. Uh-huh. Y la manera de cómo esas especies se van diversificando es a través de su pico. Yeah. Su pico se va adaptando a las diferentes condiciones uh-huh. abióticas y bióticas que va encontrando en las diferentes islas. Y de esta manera, después de varios años y millones de años de evolución, nos encontramos con uh-huh. alrededor, puede ser unas 18 especies. Digo, wow. puede ser porque todavía estamos un poco, tenemos la discusión de qué es una especie, en que siempre va a existir en la discusión de los biólogos. Interesante. Pero entonces, uh-huh. Cuando estudiamos la evolución, uh-huh. el ejemplo de radiación adaptativa, ese es el término de lo que los pisones de Darwin ejemplifican. Yeah. Es decir, cómo de un ancestro uh-huh. terminamos con un número grande uh-huh. de especies. Y eso no solo pasa en Galápagos con los pisones de Darwin, sino que hay uh-huh. muchísimos grupos de plantas y de invertebrados uh-huh. y de vertebrados que son el resultado de este mismo proceso. Uh-huh. Entonces, si es que yo tengo estas preguntas de cuál es el origen de las especies, uh-huh. ir a un grupo en el cual conocemos ciertos mecanismos que uh-huh. estarían actuando en cómo se diversifican, entonces para mí era obvio uh-huh. comenzar a indagar un poco más en este grupo. Uh-huh. Y como te digo, yo con Galápagos siempre tuve una conexión muy muy muy fuerte. La primera vez que fui, yo tenía 6 años. Oh, ya. Y comencé ya uh-huh. a tener un poco de fascinación con las islas. Uh-huh. Entonces, cuando ni bien hubo una oportunidad para poder volver a trabajar en un proyecto de investigación con pinzones, entonces uh-huh. La tomé y hasta ahora ha sido un grupo en el cual vengo trabajando ya más de 10 años. ¿No? Después de los 6 años, ¿cuánto tiempo después regresaste a las islas? A los 5 años después, porque uno ajá. vuelve típico viaje, paseo de sexto grado de muchos colegios ajá. con los compañeros, entonces el viaje de sexto grado como tiene 11 años más o menos. Claro. Y lo interesante es que si tú preguntas al Consejo de Gobierno de Galápagos ajá. cuál es el número de visitantes más alto de ecuatorianos, todos... Yeah. La mayoría son de 11 años. Oh, el grupo demográfico que más ajá. va a las islas de ecuatorianos son niños de 11 años por los paseos de sexto grado. Wow, qué chévere. Eso sería increíble. Bueno, no sé, yo la verdad es que no me acuerdo mucho sobre la escuela y el colegio, yeah. pero sería muy chévere que en las clases les vinculen mucho los conocimientos con lo que van a ver en las islas y exacto. que no solo sea un paseo. Exacto, que no sea el paseo, porque para pasear te puedes ir a muchos lugares que no te pueden influenciar de tanta manera como las Galápagos. Claro. Yo creo que debería haber algo un poco más de fondo. Así, chévere, nos vamos a ir una semana a Galápagos, pero de los 4 días que vamos a estar aquí, vamos ajá. a hacer esto para aprender un poco más de la única uh-huh. el único ecosistema, una cosa así, ¿no? Y hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas de Galápagos. O sea, por ejemplo, es también el hecho de que son unas islas volcánicas, el hecho de que tienen un montón de biodiversidad. Y verás, lo poco que me acuerdo de Galápagos es que cuando fui, vi el cielo despejado más bonito que he visto en mi vida, porque, bueno, está súper alejado de mucha contaminación lumínica que encontramos acá en la parte continental. Uh-huh. Y ese cielo se veía increíble. O sea, podías ver la Vía Láctea, podías ver muchas más estrellas, estrellas fugaces, era increíble. Entonces realmente pienso que podría ser una oportunidad para motivar y emocionar a los estudiantes para correcto. Que puedan seguir carreras de ciencias. Jaime, una pregunta, verás, la semana pasada tuvimos una entrevista con Priscila Muriel también de la Cato, y estábamos conversando sobre los viajes de Humboldt, uh-huh. particularmente sobre el tableau physique que él realizó para más o menos graficar cuáles eran las especies que habitaban en ciertos pisos altitudinales. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una montaña y y por ejemplo las Islas Galápagos, como para comparar cómo puede ser la biodiversidad de ambas? Sí, bueno, uh-huh. primero para saludar uh-huh. a Priscila, uh-huh. Con Priscila, por ejemplo, fuimos uh-huh. compañeros de escuela. Oh, y el viaje este de sexto uh-huh. grado yeah. fue también con ella. Uh-huh. Y fuimos también colegas en la Católica, uh-huh. donde ella también se graduó uh-huh. y ahora trabaja ahí en la que es el departamento de botánica, ¿no? Entonces, uh-huh. súper chévere saber que tenemos un montón de colegas que están liderando un montón de investigación súper interesante en el país. Uh-huh. Volviendo a tu pregunta, muchas veces a las montañas y de varias cordilleras se les llama como islas de las nubes. Uh-huh. Porque uh-huh. el efecto de aislamiento en diferentes picos uh-huh. de las montañas tiene factores importantes para justamente aislar uh-huh. poblaciones de especies uh-huh. que podrían desarrollar diferentes condiciones que podrían terminar en diferentes especies. Sí, entonces, este grado de aislamiento entre las especies que están, por ejemplo, en el Antisana o que pueden estar en el Cayambe, uh-huh. Justamente estas islas de las nubes tendría un efecto muy similar a las islas oceánicas. Oh, ya, qué interesante. Entonces, el estudio de biogeografía o de especiación en montañas es un paralelo a lo que se puede esperar también en islas volcánicas. Ya. Porque justamente, básicamente los mismos procesos de aislamiento y de colonización y de extinción son muy análogos. Ya. Entonces, no es difícil poder comparar y esperar similares procesos de adaptación y de evolución en las islas volcánicas oceánicas y las islas de las nubes, o como se llaman los Sky Islands en inglés. Yeah. Entonces, es, como digo, es muy análogo a todo esto. Ahora hay un tema también un poco, bueno, no sé, complicado, un poco, mejor dicho, importante en estos últimos años. Estamos viendo que el cambio climático afecta a diferentes especies que viven en diferentes altitudes. En algunos casos creo que algunas especies migran a pisos tal vez un poco más altos y otras, no sé, tal vez no se pueden adaptar a estos cambios. En el caso de las islas, ¿cómo afecta el cambio climático a esas especies? De igual manera. Igual. Sí, exactamente de igual manera. Tenemos, por ejemplo, en islas de Galápagos que tienen elevaciones casi de 1,000 metros. Ah, ¿sí? Volcanes en los cuales la parte de arriba hay muchísima humedad y tenemos un tipo de hábitat completamente diferente, casi de bosque nublado, comparado con áreas costeras. Entonces, los mismos factores que estarían afectando en lo que son gradientes de temperatura también estarían afectando a las islas. Y aparte, si estás en una matriz de océano, los cambios que pueden existir en el océano van a cambiar también directamente patrones de clima regionales. Entonces, puede ser que sean mucho más secos, puede ver que comenzamos a cambiar completamente los patrones de precipitación también en las islas. Entonces, los factores climáticos afectan de igual manera a las islas, si tenemos estos mismos factores de elevación y de régimen de clima y de lluvia. Wow, entonces realmente creo que es un problema que tenemos que comenzar ya a tomarlo en serio. Porque hace rato debimos haber hecho. Sí, hay datos que dicen que tenemos 5 años hasta que no podamos revertir los efectos. Hay gente que va un poco más, son más optimistas, y es algo que nunca se ha visto en la historia del planeta, lo crítico en lo que estamos ahorita. Y cada uno tenemos que hacer algo para poder cambiar, por lo menos revertir un poco la situación. Sí, hay un poco también conversando sobre, bueno, sabemos que el sistema educativo de cierta forma se demora mucho tiempo en transformarse, en incluir o implementar una nueva malla curricular, pero creo que si es que tanto profesores como estudiantes o profesionales que pueden hacer un pequeño cambio, conversar con la gente que toma decisiones, sería importante que se incluya dentro de la malla curricular un tema sobre cambio climático, porque así seamos biólogos, así estamos trabajando en administración, en el sector público, en empresas privadas, todas las acciones que realizamos y decisiones que tomamos tienen un impacto ambiental, que puede ser más grande o más pequeño. Puede estar trabajando tal vez, no sé, en una empresa que produce papel, en una empresa que produce plásticos o que utiliza plásticos para envolver alimentos, o puedes, no sé, trabajar en una minería. Una minera. Entonces, hay diferentes impactos que podemos tener entendiendo cómo funciona el cambio climático y cuáles pueden ser los efectos de largo plazo. Creo que de esa forma y educando a las siguientes generaciones podemos realmente producir algunos cambios e intentar que los efectos no sean tan graves como se esperan. Chicos, vamos a una pequeña pausa y volvemos, pero dentro de esta pequeña pausa vamos a conversar un poco más sobre tu investigación sobre los pinzones y sobre este pinzón en particular, que me pareció muy interesante, que se alimenta de sangre de otras aves. ¡Qué increíble! Volvemos en un momento, chicos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos? Estamos de regreso con Radio Divulgaciencia. En este momento nos acompaña Jaime Chávez y él está realizando su investigación en pinzones de Darwin en las Islas Galápagos. Es un gusto tenerte acá, Jaime. Y bueno, recordarles que en este momento estamos a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Nuestro programa es todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y también nos pueden encontrar a través de redes sociales en vivo en el mismo horario. No se olviden de interactuar con nosotros y hacernos preguntas, compartir este video si es que les gusta y también sugerirnos nuevos videos y también personas a las que podríamos entrevistar en este programa. No se olviden también que este fin de semana tienen algunas actividades para visitar en familia, como por ejemplo el taller sobre el páramo y su importancia hídrica en el Instituto Nacional de Biodiversidad. También les cuento que tenemos abiertas las inscripciones para nuestras veladas astronómicas, que son en Riobamba y también va a ser en Urcuquí. Esto va a ser el 10 y 11 de agosto y también el 14 y 15 de septiembre. Aprovechen, es una gran oportunidad para poder observar el cosmos y también un poco conocer sobre cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro presente y también el presente del universo. Esto va a estar súper chévere porque vamos a acampar y vamos también a utilizar telescopio y binoculares para observar objetos celestes. Esto va a estar súper chévere. Jaime, cuéntanos un poquito, estábamos conversando sobre los viajes de Darwin. Nos estabas contando cuál fue la inspiración de Darwin en las Islas Galápagos. Bueno, Darwin primero es un naturalista, ¿no? Entonces... Básicamente comenzó a observar todo lo que pudo y hacer tomar notas de un montón de cosas, comenzando por las rocas, se llevó fósiles. Wow. ¿Sí? Y del grupo de aves que más le interesa, no son los pinzones, son los cucubes. Porque en las cuatro islas que él se baja, él puede ver que en cada isla, bueno, en tres de ellas por lo menos, hay grupos de aves, como los cucubes, que difieren dramáticamente en la apariencia. Son un poquito más grandes en el uno, tiene el pico más largo y más curvo en la otra, y es ese grupo un poco que capta su atención. Y dice, bueno, aquí parece algo interesante de que estas especies sí son medias emparentadas porque son obviamente similares. Pero cada isla tiene como su forma diferente, y ahí comienza un poco a pensar en ciertas ideas que después van a tener mucho más fondo cuando él escribe su libro sobre la teoría de la evolución. Pero los pinzones de Darwin, él no les paró nada de bola. Es más, les puso todos en una caja. No fue tan meticuloso como fue con el resto de aves, en los cuales uno anota una vez que colecta el espécimen, pone en la etiqueta la isla, el hábitat, ¿sí? Sino que pone todo en una misma caja. Y dice, este parece un gorrión, este parece un no sé qué. Y se lleva todo esa caja de aves a Inglaterra. Y es un colega de él, después, que trabaja en un museo, que le da la caja de aves para que ayude a ponerles en el museo, que le responde a Darwin y dice, oye, aquí hay algo más interesante. Todos estos bichos que tú me estás dando aquí son muy parecidos, y lo único que difiere es en el pico, y difieren dramáticamente en el pico, mucho más que los cucubes que tú has visto ahí. Y es en retrospectiva que Darwin comienza a utilizar también a los pinzones como otro ejemplo para un montón de mecanismos de adaptación, por selección natural, por ejemplo, esto que estamos hablando de los diferentes tipos de semillas. Ajá. Que van a, responden a un tipo de pico, ¿no? Uh-huh. Entonces, los pisones de Darwin y el nombre es, ajá, un poco mentiroso. Yeah. Es más, debían ser los cucubes de Darwin, porque, ajá, Darwin, sí, sí, es el que más les parabola. Pero se les da el nombre de pisones de Darwin por, uh-huh, otros investigadores, porque son uno de los mejores ejemplos, uh-huh, de todas las ideas que Darwin propone. Yeah. ¿Sí? Entonces, si propone algo sobre lo que hablamos de radiación adaptativa, uh-huh, los pisones de Darwin es un muy buen ejemplo para eso. Él hablaba también de desplazamiento de caracteres, es decir, uh-huh, dos especies que tienen picos diferentes cuando viven juntos. Uh-huh. Los pisones son un ejemplo muy bueno. Entonces, como que refuerza un montón las ideas de Darwin, y los pisones de Darwin ahora son un buen ejemplo de todo lo que él pensaba. Pero, como, uh-huh, te digo, él no les puso mucha atención cuando estuvo en las islas. Wow, qué interesante. Sí. Y en este momento, bueno, actualmente se puede observar también estas diferencias en diferentes pisones. Claro que sí. Uh-huh. O sea, si, por ejemplo, tienes la suerte de irte, uh-huh, a Santa Cruz, puedes, yeah, encontrar pisones de tierra, uh-huh, que se alimentan de semillas pequeñas en el piso, tienen picos pequeños, medianos, grandes, de cactus súper alargados que se alimentan de néctar y de polen de las flores de cactus. Uh-huh. ¿Sí? Y algo que es súper interesante y que es un poco negativo, uh-huh, es que así como esas especies se han venido adaptando a los diferentes tipos de alimento por miles de años, uh-huh, los humanos ahora hemos introducido nuestros alimentos, uh-huh, arroz, wow, papas, uh-huh, bolones, yeah, y los pisones vienen a comer. Uh-huh. Los pisones se alimentan de la ciudad de un montón de nuestro alimento. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando? Los pisones están cambiando su tamaño de pico por una respuesta a otro tipo de alimento que ahora ya es nuevo. ¡Wow! ¡Qué denso! Y estamos viendo también cambios en el comportamiento, ajá, cambios en microbiomas, que podemos hablar un poquito ahí más adelante. Uh-huh. Entonces, así como los pisones han respondido a, uh-huh, esos diferentes cambios de comida por miles de años, uh-huh, ahora están haciendo lo mismo, uh-huh, una vez que los humanos hemos llegado a las islas y estamos modificando también el medio ambiente. ¿De qué forma se está modificando el comportamiento y también los picos de esos pinzones? Por ejemplo, el comportamiento, uh-huh, es que ellos prefieren, tienen, uh-huh, una preferencia. Si tú les pones un ejemplo, un plato con las semillas que ellos supuestamente deberían comer, yeah, al lado de un plato de arroz, wow, van a comer el arroz. ¡Qué denso! Y, yeah, y pero selectivamente, ¿no? Ajá. Y obviamente eso tiene impactos grandísimos, porque, uh-huh, la presión de las semillas, que va a definir qué tipo de pico tú tengas para poder romper, uh-huh, ya con arroz ya no necesitas tener un pico de una forma. Uh-huh. Ya no importa qué pico tengas, igual vas a comer arroz porque es suave. Yeah. Pero si tienes una semilla dura, uh-huh, en la parte más alejada de la isla, uh-huh, los picos que no tienen los picos grandes para romper esa semilla, entonces no van a poder sobrevivir ahí y se eliminan. Yeah. Es la selección natural. Estamos eliminando, uh-huh, estamos como siendo relajando, uh-huh, la selección, yeah, a dar alimentos suaves. Uh-huh. Y de repente un montón de individuos que no deberían sobrevivir les va muy bien. Uh-huh. Porque tienen un montón de comida ahorita, de arroz y todo en los restaurantes. Y bueno, esto es, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que el ser humano está viviendo con estas especies? O sea, el Galápagos, yo creo, uh-huh, que el boom más grande de población, uh-huh, tiene que haber pasado en los 70s. Yeah. Estamos hablando de más de 40 años de, o poco, uh-huh, más, de cambios dramáticos en la dieta de los pinzones. Uh-huh. Y eso también está afectando también que ellos cambien sus bacterias que viven adentro, yeah, sus comportamientos, son más propensos tal vez a enfermedades. Entonces, están tomando, uh-huh, una dirección diferente, una dirección distinta en la evolución. Uh-huh. Los grupos de aves que viven en la ciudad comparado con grupos de aves que no están en contacto con los humanos. Uh-huh. Y eso es un poco también lo que estamos estudiando del efecto de los humanos, en lo que se llama la urbanización, uh-huh, en la evolución de las aves. Uh-huh. Cuéntanos ahora este caso particular de estos pinzones que se alimentan de sangre de otras aves. ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen hambre? Sí, te mueren de hambre. O sea, para, yeah, imagínate lo dramático, uh-huh, que tiene que ser para que, uh-huh, tengas que ir a atacar a otra especie, claro, para alimentarte. Y un, uh-huh, y un pajarito de, o sea, el tamaño de tu mano, ajá, va, yeah, y se va a atacar a una gallina. Wow. Más o menos el tamaño de los piqueros. Ajá. Estas especies de pinzones viven en las islas más alejadas del archipiélago, que están al norte. Yeah. Son las islas que se llaman Darwin y Wolf. Son islas muy lejanas, uh-huh, y que por los por el clima que hay en Galápagos, el clima de Galápagos se caracteriza por tener la mitad del año muy seco, uh-huh, y la otra mitad muy húmedo. Yeah. Y cuando llueve mucho, las plantas están también obviamente súper contentas, están poniendo frutos y semillas, yeah, hay un montón de bichos y, ajá, de arañas y de artrópodos. Eso también genera un montón de comida para, uh-huh, los pinzones. Yeah. Y eso coincide también con la época de reproducción. Tienes que dar de comer a estos pichones, quieres darles de comer cuando hay un montón de comida. Uh-huh. Entonces, la mitad del año, un montón de especies de pinzones están también contentos porque no solo comen semillas, sino también se comen una oruga y eso dan a comer a sus pichones. Yeah. Pero la otra mitad del año, que no llueve, todo se seca y no hay nada que comer. Ajá. Las pocas semillas que tienen que haber durado, los pinzones se comen en los primeros meses y tienes 4 o 5 meses en los cuales no tienes nada más que comer. Uh-huh. Y en islas tan pequeñitas como Darwin y Wolf, que son básicamente muy planas, no hay opción de alimento. Ajá. Los pinzones de vampiros es la única especie de así ave. Se le llama ya. El pinzón vampiro. Wow. Es la única es especie. Nueva especie. Es una nueva especie de pinzón, sí. Ya. Genéticamente es diferente al resto. Ajá. Y es la única especie en el mundo que se conoce que activamente va a hacer una herida en un otra ave. En el África hay una especie de ave que se alimenta de sangre, pero de heridas ya hechas por otro tipo de insectos, garrapatas, ¿sí? Pero en cambio, en Galápagos, estas aves van directamente a las alas de los piqueros y comienzan a hacer hueco en la piel. ¡Qué increíble! Y comienzan a chupar la sangre de los piqueros. ¿Cómo? Bueno, primeramente, ¿esto lo hacen individualmente? ¿Lo hacen en grupos? ¿Cómo funciona? Es una buena pregunta. Eso es un comportamiento que tienen que aprenderlo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es decir, los bebés pichones o que salen no saben qué hacer. O sea, obviamente van a ser alimentados por los adultos, pero hay un momento que tienen que comenzar a aprender a alimentarse. Y una de las fotos que yo tengo, tú puedes ver, un piquero está siendo atacado por un pinzón y tú ves una fila de pinzones, o ya sea esperando su turno o aprendiendo tal vez cómo es que están el otro individuo perforando para tal vez este nuevo individuo aprender cuando sea su turno. ¡Qué increíble! Y bueno, este pichón que, mejor dicho, este pinzón que hace la herida al piquero, ¿es adulto, es macho, es hembra? No, son adultos generalmente, ¿sí? Se puede diferenciar los sexos en los pinzones, pero no hay diferencia en la agresividad, digamos, que pueden tener. Yeah. Pueden ser tanto macho o hembra, pero son adultos que están haciendo. Y tú puedes ver también a veces los juveniles que están aprovechando también de esto. Y se toman turnos. Pueden ser grupos familiares o no. No sabemos qué tan que el parentesco de los pinzones. Ajá. Pero puedes haber 10, 15 pinzones a veces rodeando uno qué de miedo. Estas aves. Sí. Y el piquero, obviamente, no es que no siente. Claro. O sea, le estás picoteando y haciendo hueco el ala. Los piqueros aletean para botarles de donde están ellos. Ajá. Y la única salida que tienen a veces es salir volando. Y como estos piqueros viven cerca de las de los barrancos, entonces vuelan y los pinzones se quedan ahí medio tristes esperando, y seguramente por el piquero tiene que volver. Y los pisones van a estar ahí esperándole cuando vuelva. Qué denso. O sea, pero exclusivamente se alimentan entonces de la sangre de estos piqueros, o también de algunas otras aves. En las islas de Darwin y Wolf hay dos tipos de piqueros: el piquero de Nazca, que es este blanco con negro, y el piquero de patas rojas. Los piqueros de patas rojas anidan en arbustos, ¿sí? Entonces no están en el piso como están los de Nazca. Pero los pinzones tienen una preferencia para los de Nazca, que están en el piso, pero no es raro encontrarles también en los árboles picoteando las alas de los piqueros de patas rojas. Entonces, son las dos únicas especies de las cuales tenemos documentado que existe mayor número de ataques de los pinzones hacia los piqueros en estas islas de Darwin y Wolf. Qué increíble, Jaime, lo que nos cuentas. Bueno, obviamente, como estamos viendo que ha cambiado la alimentación de estos pinzones, ¿cómo ha cambiado también su sistema digestivo para adaptarse a ese cambio? Sí, entonces imagínate, la mitad del año, como te digo, pueden alimentarse de semillas, se pueden alimentar también de polen y néctar de las flores del cactus. Pero la otra mitad del año, que ellos básicamente son obligatorios en lo que es sanguivoría, la sangre es bastante tóxica. Tiene un montón de hierro, obviamente. Tiene proteínas, ¿sí? Tiene también un montón de lípidos. Ajá. Pero lo que no tiene son, por ejemplo, no tiene vitamina B, ¿sí? Y es muy alta en sal. Ya. Entonces, las adaptaciones de las especies que se alimentan de sangre en general son dramáticas. Ya. Porque tienes que manejar primero un porcentaje altísimo de sal en tu dieta, Y aparte de eso, tienes que también encontrar mecanismos para poder aprovechar de mejor manera las pocas proteínas que hay. Yeah. Y obviamente, lo que no tiene, es tratar de suplementarlo con otra dieta. Entonces, las adaptaciones tienen que ser bastante radicales. Y una de las maneras como en nuestros estudios estamos encontrando es que las aves utilizan, como un montón de otras especies, incluidos los humanos, a las bacterias que viven en nuestro intestino y en nuestro estómago. Yeah. Entonces hay una simbiosis bien interesante entre lo que nuestras bacterias nos ayudan a digerir, a metabolizar un montón de alimentos que nosotros no somos capaces de asimilarlos, sino una vez que han sido transformados por bacterias. De igual manera, los pinzones y un montón de aves y de murciélagos vampiros tienen un grupo de bacterias únicas que les permiten o que les ayudan o que facilitan ese tipo de absorción o de metabolizar ciertos compuestos que están en la sangre para que sean aprovechados por los organismos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las bacterias únicas que están en los pinzones vampiro es una bacteria que también está presente en la saliva y en el estómago de los gallinazos. Qué interesante. Y de aves carroñeras. Entonces imagínate una ave carroñera que se alimenta de animales muertos, que están casi putrefactos. Es muy tóxico. ¿Sí? Entonces las bacterias que ellas tienen son también que les ayudan muchísimo a poder digerir eso. Ahora, lo interesante es cómo la misma bacteria que está en un carroñero, ¿sí? Un buitre del África, digamos, termina en el estómago de un pinzón en la mitad del Pacífico. Ajá. Y ahí es un poco las preguntas que queremos seguir respondiendo con nuestras investigaciones. ¿Ya? ¿De dónde, cuál es la fuente de estas bacterias que en el momento preciso fue lo que le permitió a esa especie sobrevivir en una roca en la mitad del Pacífico, como digo? Entonces, justamente ahí que viene ya el resto de nuestras investigaciones para entender justamente la adaptación y la evolución de todos esos factores que se tienen que haber dado en un momento dado para que estas especies puedan no solo sobrevivir, pero que tengan este tipo de comportamientos únicos en el mundo natural. ¡Qué increíble! Y bueno, en este caso estamos hablando de que estos pinzones en esta temporada seca se alimentan únicamente de la sangre de estos piqueros o también de alguna otra cosa más. Ellos son bastante generalistas, es más, lo que puedan encontrar se van a comer. Entonces no es raro, por ejemplo, verles también comiendo los huevos de los piqueros. Entonces a veces estos estos pinzones lo que hacen es empujan los huevos de los piqueros hasta que se rompan en alguna roca y se comienzan a alimentar del huevo crudo del piquero. También muchos de estas aves, cuando traen la comida, como son aves marinas, los piqueros vuelven a alimentar a sus pichones y ellos regurgitan los peces que han capturado y a veces están los piqueros a la cacería de que se le chorree un pedazo de pescado por aquí o algo para poder también alimentar. Entonces son bastante, son medio desesperados de poder comer lo que encuentren. Me imagino. Y la sangre es una de las fuentes que han podido encontrar y han explotado para que puedan tener fuente de proteínas o de agua en estas días que son, que es muy difícil conseguir comida a la mitad del año. Wow, esto es súper chévere, Jaime. Qué chévere que estén trabajando con tu equipo de investigación en este tema. Realmente creo que las preguntas que te hiciste en un momento han logrado responderse y generado más preguntas como es lo que hace la ciencia, ¿no? Y darnos estas respuestas y también estas fotos, porque también en el artículo que vi de New York Times están tus fotos, y se ve así a estos, no sé, siete pinzones atacando un ave que parecería que está pasiva, ¿no? Sí. Ajá, qué interesante. Pero sí sienten, o sea, porque mucha gente pregunta, bueno, tal vez como en los vampiros, en los murciélagos vampiros, que en su saliva tienen proteínas que son agentes de endormecimiento, o sea, básicamente te duermen el área y no sientes cuando te cortan con los dientes. Ajá. Los pinzones no tienen eso. Los pinzones es obvio que están atacando. Ajá. Estamos haciendo estudios de lo que se llama la proteómica de la saliva para entender qué proteínas tienen en la saliva los piqueros y ver si son análogas a lo que tienen los murciélagos. Y en este artículo que sale en el New York Times es de una investigación en particular que comparábamos justo si los mecanismos de adaptación en los pinzones vampiros son análogos a los mecanismos de adaptación en los murciélagos. Es decir, si es que las bacterias que están presentes en los murciélagos que les permiten asimilar la sangre son las mismas que están en los pinzones. Ya. Son grupos de especies que diferentes. No están nada emparentadas. Ajá. Y eso es justamente una de las respuestas o de los estudios en evolución, en lo que se llama la convergencia. Es decir, las especies encuentran una solución a un problema, pero viniendo de sitios muy diferentes en este árbol de la vida, ¿no? Entonces tenemos los vertebrados mamíferos por acá y vertebrados aves por acá. Ajá. Con dietas en sangre, ¿tienen o no la misma solución al problema de la sanguivoría? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y eso es un poco el reportaje que sale en este artículo, en donde encontramos cierta similitud en lo que son los tipos de bacterias y las funciones que están haciendo dentro de las especies. Qué interesante, Jaime. Y bueno, estos cambios, ¿después de cuánto tiempo se producen? Obviamente, tal vez estas, bueno, el clima, algunas condiciones cambian durante todo el año para estas especies, se tienen que adaptar, pero más o menos estos cambios, no sé, en las bacterias, en la forma de alimentarse, en su comportamiento, en las características físicas que tienen estos animales, ¿cuánto tiempo se demoran en producirse estos cambios? Bueno, yo creo que es muy específico el tipo de respuesta que te puedan dar dependiendo de la especie que tú estás preguntando. Por ejemplo, los pinzones de Darwin creemos que tienen alrededor de 1.3 millones de años en las islas. ¿Ya? Eso es más o menos el tiempo en que el ancestro común llega. A partir de ese momento, tiene que haber pasado que poblaciones van a colonizar otras islas, se aíslan y encuentran nuevos tipos de factores a los cuales tienen que adaptarse. Y este grupo que se fue a esta otra isla también tuvo que haber pasado diferentes tipos de cambios. Las islas también pueden jugar un rol en determinar hasta cuánto pasó. Sabemos que, por ejemplo, las islas de Darwin y Wolf no son más viejas que 1 millón de años. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de miles de años que pueden haber pasado para que las adaptaciones se den. Pero muchas veces esos cambios pueden ser casi de generación. Puedes pasar muy rápido cuando tienes pocos individuos que son los que colonizan una nueva isla. Es decir, los individuos que llegan a esa isla van a contar con la variación genética necesaria para que puedan responder en una o dos generaciones, porque si no, si es que no se adaptan, desaparecen. Entonces, en islas y en estos eventos fundadores de pocos individuos, los cambios en evolución pueden ser muy rápidos. Otras especies van a demorar mucho más si tienes grupos grandes de individuos o con los cambios no son tan dramáticos. Entonces, la respuesta de las especies va a depender un montón de su historia, de los cambios ambientales, del tiempo de que están en las islas y un poco de todos esos factores. Entonces, es muy dinámico. Y eso justamente, digo, dependerá del grupo que está estudiando. Entonces, digamos, en el grupo de los pinzones de Darwin, de los pinzones vampiros, no pueden, por ejemplo, deberían ser individuos que llegaron hace 300.000 años de tú a las islas, colonizaron estas islas, y tiene que haber sido en pocos meses, pocos años, en cual los patrones de clima comenzaron a afectar la dieta, la sobrevivencia de unos individuos, y los individuos que encontraron la respuesta para sobrevivir son los que sobreviven. Tal vez hubo un dramático mortalidad de los individuos que no pudieron sobrevivir, y de los que sobreviven, con ese cambio, con esas bacterias, son los que van a dejar descendencia y comienza el proceso de aislamiento y de especiación. Qué interesante. En el caso de estos individuos, de estas especies de pinzones vampiros, ¿no existe alguna forma en la que entre ellos mismos puedan transmitirse esas bacterias para digerir? Sí, o sea, eso es algo también súper interesante, porque se cree que obviamente un pichón que nace del huevo es casi virgen, ¿no? Que no tiene ningún tipo de bacteria. Y las bacterias que uno va obteniendo en su intestino viene de lo que comamos. Y entonces lo interesante sería saber cómo es que estas especies se inoculan con esas bacterias que les permiten mantenerse. Hay casos de iguanas marinas que se cree que comiendo el alimento de las heces de los adultos, uno se infecta de las bacterias que son ahora beneficiarias para poder alimentarse. Eso sería otra de las preguntas interesantes que podemos hacer con los vampiros. ¿De dónde vienen estas bacterias? ¿Dónde están? Y cómo es que se pasan entre individuos para que puedan tener esta capacidad de digerir y aprovechar la sangre. Qué chévere, Jaime. Realmente ha sido una entrevista muy interesante. Te felicito mucho por el trabajo que están haciendo de investigación con tu equipo de trabajo. Esperamos también tenerte aquí una próxima ocasión cuando hayas podido responder alguna de estas preguntas. Y nos cuentes sobre esto. Chicos, en este momento estamos ya cerrando el programa. No se olviden de que hemos lanzado la convocatoria para nuestras veladas astronómicas. Entonces pueden escribirnos a nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter como Facebook. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia para dar darles más información sobre esto. Vamos a irnos el 10 y 11 de agosto y también el 14 y 15 de septiembre fuera de la ciudad para encontrar el cielo despejado y oscuro, más lo más oscuro posible, para poder observar mejor estos fenómenos astronómicos, porque el 10 y 11 de agosto tenemos la lluvia de estrellas que se llama Las Perseidas, y el 14 y 15 vamos a tener luna llena, así que va a ser una buena oportunidad para hablar de los 50 años de la misión del Apolo 11, que esto es uno de los hitos más grandes de la humanidad y los cuales queremos compartir también con ustedes. Recuerden también que tenemos a Microcosmos en todas las papelerías Paco del país. Pueden ustedes con esta herramienta magnificar su curiosidad, como nosotros le decimos, y utilizar sus teléfonos celulares como una herramienta de autoeducación y obviamente para despertar su curiosidad de lo que pueden observar en el mundo microscópico a su alrededor. No se olviden que también estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y también síganos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940M. Agradecemos mucho también a la Radio Casa de la Cultura por este espacio y también a Pancho, que está en los controles. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Jaime. Hasta luego, gracias. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agua, tierra, fuego, aire. Envueltos en el lenguaje corporal de la danza. Rapsodia, Sala de Artes Escénicas, te invita a ser parte del taller Reconocimiento Corporal de la Danza Nacional con el maestro Marco Figueroa.